Héctor Morales. ¿Cómo andás, Héctor? Buen día, Ángeles. Buen día, Marcelo. Buen día a la audiencia. Muy bien, por suerte. Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay y una larga trayectoria como dirigente sindical, como militante, que lo ha llevado, no es la primera vez, lo ha llevado a otras partes del mundo. Esta vez fue lejos que te fuiste, ¿eh? Lejos, lejos. Te fuiste a Grecia. Lejos, a Grecia, a Atenas. Bueno, contanos qué fuiste a hacer y cómo llegaste ahí. En Grecia se llevó a cabo el tercer congreso de la UIS-FCM, Unión Internacional de Sindicatos, Federación Sindical Mundial, sector jubilados y pensionados. Y como somos afiliados a la UIS, participamos, claro, en el tercer congreso. Veníamos de participar en La Habana, en Cuba, en el segundo congreso. Allí fuimos elegidos como miembros del comité ejecutivo de la UIS-FCM y bueno, teníamos que participar, claro, en el tercer congreso. ¿El de Cuba cuándo fue, Morales? El de Cuba fue hace 2 años atrás. Ahí está, y ahora tocaba en Grecia. Y ahora tocaba en Grecia, en Atenas. Y ahí hay, es internacional, hay de América Latina y de Europa también, hay y de otras partes del mundo. Mirá, Ángeles, yo quedé asombrado, países que yo no conocía. Yo que sé, un país, Walí, por ejemplo, no lo conocía. Había gente de África, de Asia, de Europa, de América, hasta de Norteamérica había. Algo impresionante, impresionante, y que deja en claro lo que nosotros decimos todos los días. Cómo la gran banca internacional, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, los grandes capitales del mundo, quieren abolir ese derecho humano fundamental que es la seguridad social. En cantidad, apareció el tema de la seguridad social ahí. Claro, claro, en cantidad de países pasa lo que nos está pasando a nosotros. Se va achicando ese derecho fundamental cada vez más, cada vez más. Claro. Y la ecuación que hacen es la de que llegue un día en que no haya seguridad social. Porque para los grandes centros financieros del mundo, la seguridad social no es un derecho humano fundamental, es un gasto. Se quieren quedar con todo, con todo. Gente de Nepal, de Francia, de todo el mundo, de todo el mundo. Había 90 instituciones de jubilados, como la nuestra, como nuestra coordinadora, participando en el tercer congreso. Claro. Impresionante, impresionante ver cómo con distintos nombres, pero con el mismo sentido, cómo la gran banca internacional va achicando cada vez más los derechos de los trabajadores, de la clase trabajadora, y cómo ellos están unidos, pero por fuerza nosotros tenemos que unirnos también. Yo he viajado por muchas partes del mundo, nunca había conocido un país tan raro como Grecia. ¿Raro en qué sentido? ¿Qué raro encontraste raro? No los entendés ni por señas, ni por señas. Es difícil, entendés, ¿no? La ciudad de Atenas, algo tremendo, tremendo que yo nunca había visto en mi vida. Las calles intrincadas, los edificios, el gentío en las calles, los niños, la verdad que no vi pobreza, no vi miseria como se ve acá, y tranquilidad, ¿cómo les voy a decir? Seguridad en las calles, seguridad. Ahora, no podía alejarme mucho del hotel en los tiempos libres porque me perdía. Me perdían las habitaciones del hotel, Tremendo hotel. Tremendo hotel. Los centros fabriles, algo tremendo, tremendo. Recién Hernán me hacía la pregunta si había visto gente del partido. Nos llevaron a la sede del Partido Comunista griego. y salí asombrado. Me acordaba del local del Partido Comunista acá en el Uruguay, claro. La sede central, y lloraba porque... ¿Cómo es? Impresionante, de grande, 8 pisos, con una pared allá en el fondo, con el edificio allá en el fondo, pero después salían para adelante, las dos manos, salía iguales. Los edificios. Seguro, los edificios tremendos, tremendos del Partido Comunista. Y mucha actividad, nosotros por lo que vemos tienen mucha actividad, ¿no? Sí, sí, sí, un gentío tremendo, transitando por, entrando y transitando después por los distintos caminos. Sí. Y con mucha presencia en la calle también. Sí, con mucha presencia en la calle. A mí me pasó algo que me mató. No era del Partido Comunista, era de una central, de las centrales obreras de Grecia. Hubo un paro general, ellos le llamaban huelga por un día, y resulta que yo, como soy diabético y eso, tenía que darme la insulina y todo eso, tomar la medicación, y me perdí el ómnibus que salió para el paro, pero la compañera que fue conmigo, la compañera Graciela Lutz, participó, y dice que fue algo emocionante, tremendo. Nos llevaron también después a ver algunos monumentos, la Acrópolis y todo, algo impresionante. Grecia es la cuna del mundo, ¿sabes? Exactamente. La cultura de la gente con respecto a sus monumentos, el orgullo, la mantención de esos monumentos era algo impresionante, parece que lo hubieran hecho ayer. Impresionante. Y impresionante también los relatos de cada una de las delegaciones. Participamos todas las delegaciones pasando, con sus experiencias propias. Claro, con sus vivencias, sus problemas. Justo yo fui casi al término de la recolección de firmas. Uh-huh. Entonces contaba eso, y era una experiencia que yo, casi ningún país del mundo había recorrido. Mira. Y asombró mucho lo que estábamos haciendo nosotros, que después culminó el sábado aquel con la gran concentración y la entrega de firmas. Exactamente. En el Parlamento. El último sábado de abril. Seguro. Morales, y en este congreso, era congreso, ¿no? Sí. En este congreso tenían que discutir qué tenían que resolver, elegían autoridades nuevamente. Elegían el comité ejecutivo, nuevamente fuimos designados como miembros del comité ejecutivo de la UICFSM, sector jubilados y pensionados. Tuve una experiencia preciosa, tuve con una palestina, con una joven palestina que estaba en el Congreso. Algo emocionante también, sacamos algunas fotos con ella. Estuvimos en el campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial, donde los nazis asesinaron a 200 griegos, nos llevaron al lugar donde se tiraba, al lugar donde caían los muertos y al lugar donde los ocultaban, ¿no? algo también que te ponía el corazón. Claro. Latiendo fuerte, porque era un monumento a la humanidad eso, ¿no? Sí, sin duda. Algo tremendo. Y ahí en ¿cómo esas... ¿Cómo quieren los griegos su historia? ¿Cómo respetan su historia? ¿Y cómo homenajean su historia? Algo impresionante. Nosotros no tenemos esos valores acá. Eso en parte es la explicación de por qué están fuertes en la lucha. De los trabajadores y los pueblos. Seguro. Para comparándolo con nuestros valores, algo que te hace pensar cuánto tenemos que ser, cuánto tenemos que luchar. Que no es que no los tuvimos, ¿no? Los teníamos. Claro, los tuvimos. Y algunos los conservan. Pero... Sí, pero desgraciadamente las ultraderechas, el fascismo incluso que hay en nuestro país y todo eso, nos ha sacado gran parte de un baluarte que siempre fue de punta, que fue el de la juventud. Sí. Yo me acuerdo que en mis tiempos de muchacho joven empecé la Escuela de Industrias Navales, porque terminé la escuela primaria, y ya en aquellos momentos, con 13, 14 años, teníamos centros de estudiantes que eran un baluarte, un baluarte. ¿El primer día ya estabas en el centro de estudiantes? Ya estaba en el centro de estudiantes. Y allá la juventud totalmente comprometida. Estábamos los viejos, pero estaba la juventud totalmente comprometida. Algo. Nombraste el tema de la muchacha palestina que estaba. Sí. El tema estuvo presente, me imagino. El tema estuvo de lo que está presente. Pasando en Gaza. Sí, estuvo presente. Una condena al sionismo tremenda, tremenda. Un reclamo de paz, y que terminara el fascismo sionista. Que no mira y mata jóvenes, viejos y niños. Algo tremendo, tremendo. Claro. Y el respeto de todo el Congreso, por la lucha palestina y el homenaje a esa compañera palestina que estaba allí junto con nosotros. Algo emocionante, emocionante. ¿Y qué planteaban las distintas organizaciones de jubilados, de pensionistas? ¿Qué planteaban? ¿Cuáles eran los temas principales? Vos nombraste la seguridad social. Sí. La privatización, por ejemplo, de la seguridad social, igual que acá, los bancos se quieren quedar con todo. En más de 30 países del mundo, la privatización ya constituida, y en el resto de los países la intención de seguir prostituyendo la seguridad social. Claro. con la privatización. Las bajas prestaciones de la seguridad social. Yo les contaba lo que había sido la seguridad social en el Uruguay por allá por los años 60. Éramos un ejemplo en el mundo en materia de seguridad social. Veníamos trabajadores de otras partes del mundo a ver cuál era el milagro. Y el milagro era la movilización en la calle, la CNT de verdad, digo, que había logrado una seguridad social que era ejemplar en el mundo, que contemplaba de verdad lo que se había firmado en 1948, que la seguridad social protegía la vida del ser humano desde antes de nacer hasta después de morir. Yo les contaba eso y quedaban asombrados. Yo les contaba asignaciones familiares, porque por ejemplo en gran parte del mundo no saben lo que es la atención a partir de los pocos meses de gestación, de la mujer embarazada, después la atención en el parto, la asignación familiar desde el niño hasta la adolescencia, los seguros por desempleo, los seguros por enfermedad, lo que era la seguridad social de aquellos tiempos. ¿Y que se logró o que se luchó? Porque se luchó. Yo les decía, nadie nos regaló nada. No hemos tenido en el país un gobierno, salvo en los primeros tiempos del vallismo, no hemos tenido un gobierno que respetara los derechos de la gente. Claro. Y todas las conquistas eran a fuerza de lucha. Sí. De lucha que costó vidas, de lucha que costó desempleo. Tremendo, tremendo. Que es bueno recordarlo eso, sobre todo pensando en las nuevas generaciones. Claro. Los que ya nacieron, que ya son muchos, después de que todo esto estaba instaurado, piensan que es como algo natural. Claro. Sí. Obvio que tenés que tener jubilación, obvio que tenés que tener asignación familiar. Los trabajadores somos los que hacemos todo en el mundo. Todo lo que hay en el entorno al ser humano lo hacen los trabajadores. Somos los que más merecemos tener una vejez digna, tener una vida digna durante nuestro tiempo de actividad laboral. Y quedaban asombrados gente de Nepal, gente de Australia, gente de Francia, de Italia, América Latina, toda presente. Qué bueno. Uruguay estuvo recién en Grecia en una actividad internacional, fue reelecto autoridad de esta internacional de trabajadores. Los oyentes están ahí. Héctor del Buceo dice, cita una frase que es necesitamos líderes que no estén enamorados del dinero, sino de la justicia, que no estén enamorados de la publicidad, sino de la humanidad, que es un pensamiento de Martin Luther King, no hay que irse muy lejos. Clair de Suecia nos está mandando imágenes de la flotilla de solidaridad con el pueblo de Gaza, que ahora después les vamos a contar. Carlos Vázquez también está sensibilizado con lo que está pasando con el pueblo palestino y nos manda imágenes, terrible horror, imágenes de la entrada de Israel en Rafah, que recordamos está convocando para hoy a una movilización para estar presentes todos a las 7 de la tarde en la Plaza Libertad. Morales, entre los temas que mencionaba la gente, vos decías la seguridad social, primero, privatización de la seguridad social, ¿y qué otros temas preocupan a los trabajadores? La miseria de los salarios, la falta de empleo, las nuevas tecnologías desplazan trabajadores, es lo mismo, es el veneno del capitalismo perverso que hay en el mundo. Los mismos problemas del hambre, la miseria, la niñez empobrecida en la inmensa mayoría de los países del mundo, algo tremendo, tremendo, tremendo. Sí. Ves mucha riqueza, ves palacios, ves lo mismo pasa en todo el mundo. Claro. Los trabajadores que somos los que hacemos todo, todo, todo, todo, somos los que más padecemos en el mundo las miserias que el capitalismo nos trae. Algo tremendo. Sí. Había que escuchar a la gente de África. En África es tremendo también la miseria, el hambre, la prostitución infantil, los abusos de los poderosos, claro, con sus trabajadoras, con sus trabajadores. Algo que uno sabe que está pasando, pero me imagino, de seguridad social en África, ¿qué es lo que puede haber? Miseria, miseria, miseria, sí, sí. Y en gran parte de África no hay seguridad social, no existe. Exacto, la seguridad social. Exacto, exacto. Trabajás hasta el penúltimo día de tu vida y el otro día moriste. Sí, sí, sí, sí. Morales, vos fuiste reelecto para la directiva, para el Comité Ejecutivo de la UICFCN. Ahí está. Sí. Que es la Internacional, la Federación Sindical Mundial. Seguro. Y la Internacional para América Latina. La Unión, digamos, Internacional de Sindicatos. Ahí está. ¿Qué otros países quedaron allí representados en esa directiva? Ah, una cantidad de países. Julio Gambina, por ejemplo, de Argentina. Mirá, quedó Gambina también ahí. Sí, quedó ahí. Tuve la suerte de, porque si no, no sé qué hubiese hecho, de compartir habitación con Julio Gambina, porque si estaba en otro país no lo tenemos entendía. Que llamarlo, justo te dijo que hablaba con nosotros y eso. Sí, sí, sí, sí, sí. En muchos países la seguridad social es un sueño de los trabajadores. Sí, sí. Un sueño de los trabajadores. Como contraparte, el sueño del capitalismo de liquidar la seguridad social en el mundo. Volvimos a fundamentarlo como derecho humano fundamental. Vimos que era totalmente contrapuesto el lucro, sí, con un derecho humano fundamental. Por lo tanto, rechazamos la privatización en todo el mundo, en todo el mundo. Había que ver gente que lloraba en las intervenciones por lo que estaba ocurriendo en sus países. Recuerdo un representante de Nepal que lloraba, mujeres mayores también que pensaban en sus hijos, en sus nietos, en las generaciones que vienen. Y bueno, y el compromiso irrevocable de seguir luchando no solo por nosotros, porque a nosotros nos afecta, a los jubilados, pero sino fundamentalmente por las nuevas generaciones, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por los hijos de nuestros nietos. El sueño del capitalismo es que llegue un día en que no haya seguridad social. Y hay que escucharlos acá. Ahora se ofreció Saldain a a confrontarse con dirigentes que impulsamos la recolección de firmas y que impulsamos el plebiscito. Entonces, digo, si hará falta que los uruguayos tomemos conciencia de lo que se nos, de lo que estamos padeciendo y de lo que se nos viene encima, y y que todos los gobiernos hasta la fecha, digo, han atacado a la seguridad social de forma criminal. Y cuando vemos esos ejemplos en el mundo, no deseamos para nuestro país lo que ocurre en gran parte del mundo en esa materia tan fundamental para la vida del ser humano. Cuando uno sale así, toma distancia, ¿no?, de la realidad en la que vive todos los días, y la realidad cotidiana y la de lucha, ¿no? Valora más, ¿no? Sí, sí. Ahí podés medir. Claro, ahí podés medir y podés ver las consecuencias que podrían ocurrir si no seguimos luchando y si no seguimos sumando gente a esa lucha. Ahora tenemos un compromiso tremendo, tremendo, que es el plebiscito. Necesitamos la mitad más uno de los votantes en el plebiscito para que quede establecido en la Constitución, que estos canallas dicen que no puede estar en la Constitución un derecho humano fundamental, para que quede estampado en la Constitución, bueno, en esta primera etapa, la eliminación de las AFAP, el hecho de que las jubilaciones mínimas sean equivalentes a un salario mínimo nacional, que es una miseria también, y que te puedas, si querés, jubilar a los 60 años. Pero la firma que estampamos establece caminos para seguir humanizando más la seguridad social. Morales, hay que convocar a todos los jubilados y pensionistas que se acerquen a la coordinadora, ¿no? Efectivamente, porque se precisa el trabajo efectivo, que lo saben, que son mayores, claro, saben. Que... Claro, nosotros los convocamos en todas las audiciones, las compañeras, yo ahora no hago más la audición de la coordinadora, porque tengo a nivel de compromiso partidario, tengo la audición del MODEJO. Claro. Las compañeras que trabajan en eso, tanto Mary como Dilia, como Clara, a veces, llaman a la gente a participar. Ahí está. Y nosotros los llamamos, no solamente por nosotros, que piensen en sus nietos, que piensen en sus hijos, que piensen en las generaciones que vienen, porque sin lucha no hay conquistas. No. Nadie nos va a regalar algo, nada. ¿No? Porque a veces uno dice, todos. No, pasa que estoy viejo, o estoy cansada, o enferma. Pero todos podemos hacer todos algo. Podemos hacer algo, podemos hablar con la familia, podemos hablar con los vecinos, en el supermercado, en el ómnibus, allí donde estemos, allí donde estemos, defender ese derecho humano fundamental que es la seguridad social, defender una vejez digna. Le entregamos los mejores años de nuestra vida a nuestro país a través del trabajo, digo, y que lleguemos a la vejez y tengamos una vejez dolorosa, una vejez miserable, digo, no, para nada es correcto. Y no esperemos que vengan gobiernos buenos que nos hagan, si viniera un gobierno como el que deseamos nosotros, necesitaría la ayuda del pueblo también para mantener esas conquistas. Esas conquistas serían ganadas a nivel de la lucha popular. Sí. No hay otra. Única garantía es estar. La única presente, garantía. De la forma que sea. Es estar. Hoy estuvo un oyente tempranísimo, nos trajo tortas fritas y todo, bien temprano, y se acordaba que él había ayudado a doblar papeletas, o sea, es tarea de todo tipo. De todo tipo. Otro aspecto a tener en cuenta es el internacionalismo proletario. ¿Cómo no? Yo ya he tenido la experiencia porque he participado en varias partes del mundo en actividades de ese carácter. Pero para algunos era una cosa nueva. y al ver que nuestra realidad se reflejaba en gran parte del mundo, digo, quedaban asombrados. Entonces el intersocialismo es este fundamental también para la lucha de cada uno de los pueblos, ¿no? El local de la Coordinadora de Jubilados es un local referente, sin ninguna duda, para todas estas luchas. Está ahí en la calle Jackson. Jackson 1409, entre Rodó y Guayabos. Ahí está. Ahí hay gente en el correr del día. Sí. Hay gente todos los días. Ahí todos está. Los días hay gente. ¿Se puede venir al local? ¿Se puede llamar por teléfono? Tenemos un problema. Tenemos el teléfono cortado porque las finanzas están por allá por el suelo y tenemos el teléfono cortado, pero yo siempre doy mi teléfono. Dale. El 099-691846, 099-691846, y doy el teléfono de línea también después de las 7, las 8 de ahí la va. Noche, que es el 2408-4221. Y las compañeras que hacen la audición dan sus teléfonos también para comunicarse. Perfecto. Bueno, y ya de pasada decimos que hay que colaborar también, por ejemplo, para pagar el teléfono. Claro, por ejemplo, para eso. Para hacer un volante, para claro, todo lo claro, que es necesario. Claro, más con lo que se nos viene encima. Por eso. Esa lucha, digo, el único medio de prensa que nos da bolilla es esta radio que es heroica. Después convocan al enemigo todos los días, y a cada rato. Sin embargo, a los trabajadores no nos convocan. Y nosotros ponemos nuestra coordinadora como referencia porque nos acordamos cómo fue la lucha porque el PIT-CNT llevara adelante la recolección de firmas. Hubieron 3 votaciones en la última, se ganó por paliza a la gente del PIT-CNT que no quería saber nada con la recolección de firmas. Entonces, la ONASPU dio libertad de acción, en una cuestión de principios, libertad de acción. Entonces, la única referencia, y no es porque estemos allí, no es porque... pues la única referencia es nuestra Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Bueno, donde tenemos gente luchadora de toda la vida, el Pepe Borges, Mary Corral, Dilia Guzmán, bueno, ahora no importa los nombres, claro. Pero además es un sector en el que también se va sumando gente continuamente, porque se va jubilando gente. Claro, Entonces, los que hace años que son jubilados y los nuevos. Y los nuevos jubilados dan ese paso para dar una mano allí también. Para pensar en su familia, para pensar en el Uruguay de dentro de 30, 40 años. Todos tenemos familia por un lado o por el otro, aunque capaz que no tuvimos hijos, pero sobrinos, primos, yo qué sé. Entonces, Morales, como han hecho ustedes muchas veces, de repente en un barrio hay 3-4 jubilados que son del barrio. Llaman, arreglan para que uno vaya. Seguro. Y se juntan y conversamos en el barrio y hablamos de estos temas en el barrio. Se puede hacer, nos pueden llamar, que nosotros con mucho gusto vamos a conversar sobre estas materias. Y el interior también está presente. El interior también. Así que también que se comuniquen. Nosotros te agradecemos mucho que hayas estado acá. Por supuesto que quedamos a la espera de las fotos, nos gustaría para subir las notas. Se las voy a mandar. Y nos vamos a estar encontrando bastante, ¿no? Me parece, en este periodo que se viene, que va a ser de mucha actividad. Ahí está. ¿A qué celular tendría que mandarle las fotos? El de los mensajes, ahora. Al de los mensajes mismo. Bueno, yo quiero decirles que fue una experiencia maravillosa conectarnos con colegas trabajadores de todo el mundo, que fue una experiencia maravillosa haber conocido ese país, digo, que pertenece a la cuna del mundo, y habernos encontrado con su gente, un orgullo. Qué bueno. Desde la gente del hotel hasta la gente en la calle. Orestes, hay que hablarle. Sí. Hay que decirle. ¿A quién? Orestes, el griego del trabajo. Ah, el griego, seguro. Hay que decirle. Al muchacho griego, sí, díganle sí, sí. Si que quisiera encontrarme con él para contarle mis experiencias. Claro que sí. Bueno, Héctor Morales, muchas gracias. Bueno, gracias a la 36 que, como siempre, está al servicio de los que hablamos de estas cosas. Saludos a los compañeros. Muchas gracias.